semana. ¿Ah? Semana. Papá, semana está. ¿Va a ser más clara? ¿Con cocaína? ¿Y la vez a que está ahí, cariñito? Nada, mi hijo, no. ¿Tú vas a ir y a un paso mío? Papá, semana está. ¿Va a ser más clara? ¿Con cocaína? ¿Y la vez a que está ahí, cariñito? Yeah, I'm about to fuck this. Stop wearing this thing.